En la provincia de Jujuy se llevó a cabo la primera asamblea del año 2022 de APUAP, Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy. Durante la asamblea tocaron diversos puntos Gabriel Nicolás Fernández, secretario general de APUAP, detalló los puntos más importantes de esta asamblea. Hemos discutido comenzar a prepararnos para defendernos y para protagonizar las luchas que vamos a tener que protagonizar por, repito, impedir que se firme ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque entendemos que la deuda no es con los organismos internacionales, la deuda es con los trabajadores y el pueblo de Jujuy, de la Argentina, la inmediata reapertura de paritarias, recomposición salarial igual a la inflación, blanqueo de los módulos por desempeño, planta permanente, pase a planta permanente, una zanahoria que este gobierno viene colocando en las narices de los trabajadores desde hace 4 años y no concreta, pase al escalafón profesional, que es un compromiso que asumió el Ejecutivo Provincial y no ha cumplido, el blanqueo de los módulos por desempeño, como ya lo dije, la recategorización, que tendríamos que haber sido recategorizados en el año 2020 y no ha cumplido el Ejecutivo Provincial, y no solo no ha cumplido, sino que pretende quitarle categoría a los trabajadores de la salud, lo cual es inaceptable. También manifestó que se encuentran en estado de alerta y movilización y con medidas de fuerza para esta semana. Hemos definido en la Asamblea también por unanimidad iniciar el estado de alerta, establecer el estado de alerta y movilización de todos los trabajadores y trabajadoras profesionales de la Administración Pública, y también se ha mandatado a la Comisión Directiva para que lleve adelante las medidas que entienda sean necesarias para plantear la inmediata reapertura de paritarias, acompañar al sector docente en sus paritarias y plantear acciones directas para que se dé respuesta a nuestro pliego reivindicativo específico. Desde Jujuy reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.